espera cuando vuelvo a casa cada día. En vez de esta total melancolía, en vez de esta maldita soledad, quedaría yo porque fueras tú quien me quisiera, que conmigo amaneciera en mis brazos, que encamine con su vida tras mis pasos, la que ordene en mi corazón. Daría mi vida porque fueras tú mi amada, al despertar rayos de luz sobre mi cama. Nunca he deseado a mi lado nadie tanto como te quiero. Ardiente, la dueña de mi corazón.